Habla Pablo Acevedo del grupo 001, matrícula 2006-8383. Mi opinión acerca de los procesadores de texto. Los procesadores de texto facilitan la escritura rápida a través de las computadoras. Entiendo que un alumno con una buena base, tanto ortográfica como a nivel de la grafía, será un alumno que podrá trabajar tanto en procesadores de texto como con un lápiz y el papel.